tardes, bienvenidos y bienvenidas al Sultán del Ritmo. Volvió el Sultán. ¿Por qué anduvo el Sultán? Después de volver del viaje me convertí en gorrión. Y estuve porque fui a ver a los Inixix en Australia. Sí. Obvio, no necesitan baterista, ya tienen. Claro. El que murió fue un cantante. El cantante. Pero sí. De todas formas, como gané un dinero de una tía en España que lamentablemente heredé. ¿Se murió? Sí, por eso heredé el dinero. Claro. Es el único. El único sobrino. Buenas tardes, estamos desde Radio sí. Roja haciendo el Sultán del Ritmo en el Valle de Punilla. Arbolito, nunca me contaste porque te... El arbolito habla, saludos a toda la audiencia. Sí. Perdón, claro, me olvidé de saludar. Buenas tardes. Alberto Superman Troglio. Sí, que yo empiezo siempre al revés, saludo lo último. ¿Dónde estuve? En Australia. Contanos cómo te fue en Australia. Más o menos, porque tenía que hacer un estudio sobre la vida de los canguros, por qué nacieron canguros y sí. Por qué Australia tiene animales tan raros. Sí. Y estuve charlando con un camionero. Los camiones allá tienen cuatro semis, o sea, acá llevan un semi, ¿no? Uh-huh. Allá llevan como cuatro y llevan adelante unos paragolpes que parecen de rieles de tren. Y le pregunté por qué los paragolpes, porque en la ruta van a 120, se cruzan los canguros y no pueden frenar. Claro. ¿En inglés le preguntaste? ¿Eh? ¿En inglés le preguntaste? Obvio, les dije, I am me, I am you, yo no sé por qué semejante fierro. Sé inglés, yo sé inglés, no me cargues. No te cargué, te pregunté nada más. ¿Qué es Vulcan Foundry? No sé, yo no sé inglés. No sé pronunciarlo, Vulcan Foundry. Vulcan. Fundición es Volcán. Ah, okay. Acá el profesor de historia la tiene recla. Sí, yo tengo inglés de Echeverría. Hay un idioma muy complicado en este planeta, es el inglés. ¿Sos bilingüe, Alberto? Yo sé ruso, chino. ¿Qué significa eso? Eso es del 1 al 10. Ah, bien. Sí, bueno, gente. Volvió el Sultán, estamos en la 90.1, Radio Roja, Casa Grande, Corazón de Punilla. Hoy es el cumpleaños de nuestro operador, Juan Martín. Feliz cumpleaños, Juan. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Podemos decir la edad o te sacás años ya? Decilo si querés. 50 años cumple Juan. Yo ya no creo. No lo dije yo, ¿viste? Lo dijo él. Es un número medio mentiroso. Se lo ve jovencito. Che, así que con INXX, ¿viste que el de INXX tiene la misma vuelta que...? Todo buen tema. Acá todo aquí. Gil Solar, el mejor baterista que tuvo... Dividido. Parece el muñeco de Michelin. Gil Solá, yo me acuerdo de verlo en obra, Lungo. Y me gustan los bateros, o Stuart Copeland, que las rodillas le sobresalen del tacho. Y tienen la técnica, esa es una técnica crupa, que es como con los dedos para arriba, con los palos cruzados. Y tienen como una, al menos Gil Solá parece, es de caucho. ¿Viste? Sí, lo que tiene después también... lo escuchás en el arriero, los feels que hacen en el arriero es un capo. ¿Te gusta cómo toca? ¿Agarra los palos al revés? Sí, toca así y también así, pero como es Lungo. Como si fueran los chinos que agarran los palitos de así, una cosa rara. Mirá. Sí, eso, como agarran. Como para, los chinos. Pero ellos creo que se meten entre el índice y anular. Anular. Sí. Creo que manejan así. La técnica crupa es el palo acá. Entonces vos. Como Charlie Watt, el batero de los Rolling Stones. Para algunos es más cómodo. Tipo esa técnica no la... No sé por qué no la usé, la podría ver. ¿Cuál es la técnica que...? Es girar la muñeca, nada más. O sea, estás a tiempo igual. Creo que sí. Y bueno. Estoy comiendo mucha remolacha. Ahí va. Ya sabemos las consecuencias de comer mucha remolacha. Ya la sabemos. Bueno, eso es lo que busco. Roja, quiero que salga roja Como la radio. El popó que se agarró. Como la radio. Obvio, por eso lo estoy diciendo. Te estoy dando el entre. Che, hablando de NXX, el cantante de NXX tiene la misma muerte que David Carradine. Ah, extraño, ¿no? Sí, hace, no, una muy extraña, o sea, esas costumbres, es una técnica sexual que de ficción y bueno, y sí, no sé, los detalles no sé, pero parece que se van de rosca, ¿viste? Sí, se excitan con eso. La falta de oxígeno en la cabeza, pues eso es. No, claro, se termina muriendo por el eso. De los, y NXX, bueno. Hay culturas donde se ahorcan. Eso, en el momento del orgasmo, digamos, es como que hay un ahorque del cuello para sentir esa sensación más profunda todavía de la falta de oxígeno al cerebro ayuda a que esa sensación sea más profunda todavía. Es una suerte de droga. O sea, no hay droga que te lleva a ese estado en el momento del acto ese, obvio. Claro. No va a estar con el pirulín adentro de un árbol. ¿Qué sé yo? Claro. Qué amplitud que tiene este programa. Pasamos de la técnica del batero, de cómo agarrar el palillo, hasta allá de que la cuestión está antes. Y cuando habló Superman de los canguros, cuando habló de los canguros y habló de Australia, yo dije, el pie perfecto para hablar de otra cosa, pero no sé, yo no la tiro nomás. Australia es el del futuro. No me gusta meterme en lo que no me corresponde. Vamos a hablar. Yo propongo que, ya que hablamos de batero, de técnica de batería, escuchemos al primer batero, por lo menos que yo escuché, del rock nacional, que no es fácil, que es cantante. Esto, de hecho, también yo tuve una charla con Fede Gil Solá, justamente, que me decía, es muy difícil, porque fíjate que hay pocos bateros que cantan. Y uno lo tenemos nosotros. La independencia, o sea. Claro, exacto. De hecho, el mismo Federico, él tiene grabado discos solistas, y él dice que le costó mucho tiempo poder cantar y tocar la batería también, ¿no? Perdón, hay una técnica, yo lo digo como baterista, cuando... Se llama, hay unos ejercicios en batería que son independencia, o sea, con la mano izquierda hacer una cosa, o sea, y con la derecha otra cruzada, y después tener los dos pies. Y cuando el profesor que me enseñó a mí, el batero de suéter, un capo, Claudio Loza, y me dice, cuando sacás el ritmo, lee, por ejemplo, la revista Gente, que ya no sale más, ¿verdad? Estoy haciendo el un ritmo complicado y leer en voz alta. Susana Jiménez dejó de salir, hablar, leer, es otra independencia. Claro, son otros. Por eso cantar cuesta. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar a un batero que canta, una banda icónica del rock nacional, que era Manal, que también podemos hablar de Manal después, por qué no se volvieron a juntar, y Javier Martínez es un tipo muy interesante escucharlo también. Vamos a escuchar Jugo de Tomate Frío, ¿te parece, Juan? Me parece. Vamos. Yo tenía de 14 años. Ser feliz, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. En el Sultán del Ritmo por FM 90.1 Casa Grande con Mariano Árbol, con Alberto Superman Troglio y quien les habla, Hernán Quiñones. Quiñones, 500. Manuel 500, ese es mi alter ego. No sabía. 500. Sí, ya está. Hace un tiempo era un buen billete. Ahora está ¿no era un dibujante? Ahora un Quiñero. No, Quino, nada que ver. No, Quino también. Pero después estaba Troglio, volvió a Australia. Escuchame, Alberto, estábamos escuchando a Javier Martínez, sí. Y vos hablabas un poco de la forma que te tocara el tipo y demás. Yo tengo dos hermanos más grandes que también eran músicos. En la época que yo escuchaba a Manal, porque mis hermanos escuchaban a Manal, yo tendría 12 años, qué sé yo, y me acuerdo que se iban a los velódromos de bicicleta. El velódromo. La cancha, sí, de bicicleta esa. Sí. Y ahora me acuerdo, tengo otra. Un día me escapé, que después mi viejo se descargó toda su ira sobre pobre mí. Ángel. Pobre Ángel esta. Me dio... Bueno, me escapé con un amigo, fuimos al velódromo, colados en el tren. Todo mal, todo fuera al margen de la ley. ¿Al velódromo de dónde? ¿Eh? ¿De qué lugar? ¿Al velódromo de qué lugar? De Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? Los primeros barros, festivales de barros. En Capital. Creo que los hacía Ripoll. Sí, claro, ahí se hacían en el velódromo. Sí. No sé quién los organizaba, probablemente, sí. Y llegamos, y como éramos pibitos, nadie nos pedía nada. Y la primera que lo conozco a Papo y Spinetta, a los dos líderes, con los que a mí me hubiera gustado tocar, y los dos se murieron. Y están, Spinetta tenía un sobre todo largo, hasta el tobillo. Y Papo, no me acuerdo, pero Papo no era todo. Papo, nadie se atreva a meterse con mi vieja. Todavía no era tan, claro, tan denso. Era más blusero. Como Júpiter. Spinetta tenía un... ¿cómo se llama? El de tres cilindros. El Autunión. Autunión. Y Papo andaba con una Fargo. De KW. La Fargo. Esa Fargo que... Si chocaba con una vaca, la vaca moría. O sea, ahora se destruye el auto, una vaca. Bueno, estaban y se ve que estaban re locos. Este juego la carrera, decía Pinedo. Y otro, y me acuerdo que Papo le dice, dame la autounión y vas a ver cómo te lo voy a andar. Le dijo Papo. La primera que lo conocía a Papo, dije, esto. Y después me enteré que eran dos eminencias del rock. Dije, no. Mi fin, bueno, así. Redondeo. Sí. Era querer ver a Manal, porque lo que estaba hablando fuera del aire es que tanto el batero de Manal como el de Almendra tenían CAF, que es, en esa época no había baterías importadas. O sea, estamos hablando de qué año, del 72, ponele. 72. CAF. Y en realidad ahora, después de la época de Martínez de Hoz, que pintaron batería importada, ¿verdad? Y yo recién comentaba con Árbol que el casco no es, parece que no es tan importante, parece. Tenía que ponerle una batería, unos buenos parches, saber afinarla. Cualquier casco redondo, hasta un vidrio redondo, puede sonar bien. Pero la madera sí, es como el whisky, le decía Arbolito. Y que lo que decía de Javier Martínez, que yo siempre lo tuve como un medio de soberbio, pero... Todo lo que hizo en Manuel está bueno. Y la forma simple de tocar la batería. Y me acuerdo un día, una anécdota, yo estuve en una época con una mujer que empezó a tocar la batería, hicieron una banda, Mata Violeta, en Buenos Aires, y estábamos en la trastienda, a la vuelta del Congreso, ¿sí? O el Roxy, no, la trastienda. Y yo veo un chabón de anteojo y como le tenía idea a Javier Martínez, me gustaba como batero, pero como persona me parecía altanero. Y pinta este Javier Martínez, terminó de tocar las tres mujeres, mi pareja, una bajista, una guitarra, la Erika García. Es novia de Ricardo. Erika García. Y viene el viejo este, que yo dije, después me avivé que era, dice, ahora van a escuchar rock and roll. Y agarré, y como yo era el armador y desarmador de la batería de mi mujer, agarré, le metí pata a desarmar la batería para que no tocara. Sí, porque me cayó, viste, despectivo. Ahora van a escuchar rock and roll de Javier Martín. Claro, bueno. Pero después lo vi, no personalmente, esa es la única vez personalmente que lo conocí. Lo escuché en Radio Nacional, que se iba hablando y tiene cerebro. Hace poco escuché un reportaje a él hecho por Gillespie, que Gillespie tiene un programa de Gillespie. Gillespie, sí. Y el tipo hablaba, a mí me pareció interesante porque le preguntaba a Gillespie por el tema de la reunión de Manal. En realidad Manal se hicieron para que se reuniera una sola vez, que según lo que explica Javier Martínez ahí. Sí, en obra, ¿no? Iba a ser en el Gran Rex, pero fracasó porque no vino Claudio Gavis, no vino de España, no sé por qué motivo. Y el tipo no quiso juntar nunca más a Manal. Y hablaba algo que me parece interesante, que es el tema de la nostalgia. Como que el argentino y los argentinos, claro, y las argentinas viven mucho de la nostalgia. O sea, y el tipo decía, yo quiero que me pregunten de las cosas nuevas que hago. Porque llenarían varios Luna Park, supongo. Y yo calculo que sí, El bajista es un capo, Medina. Claudio Gávez es muy admirado y Javier Martín es un personaje. Y aparte es Manal. Es una banda que yo creo. Si no lo hacen, pues nosotros tenemos el problema que se nos fueron dos al cielo. Y los de Dividido no quieren saber nada. ¿Qué sé yo? Claro. Yo que tengo un terreno de 1300 metros, me vendría muy bien. Porque desde que me fui de Cuba, que tengo, el comandante no me dejó. Tenía ganas de comprarme unas 20 hectáreas y poner un tendido, un pequeño tendido ferroviario, porque ya creo que saben que simpatizo con los trenes. ¿Te gustan los trenes? Eso, me gustaría que me pisen la mano derecha en un tren. Bueno. Alberto tuvo una banda hace un par de años, 3, 4 años, no me acuerdo, se llamaba GT22. Ah, sí, ¿te acordás? No sé si hace falta. El que está hablando. ¿Es un modelo de tren? Es un modelo de una locomotora superpoderosa. Sí, ¿no? Suena a auto deportivo, te digo. Yo, para una persona que no sabe de qué se trata lo que estás hablando. GT22CW es una marca de locomotora que compraron en la época de Martínez de Hoz. Había que renovar todo el parque porque las máquinas que habían eran vaporeras. Algunos trenes tenían ya algunas diésel de otras marcas. La General Motors tiene una división locomotoras que fabrica, que hoy Estados Unidos todavía la sigue usando. Le pasa los yanquis, como todo, ellos tienen que pisar más fuerte. Vos calzás 38, ellos tienen que calzar 35. Vos te tirás un venteo anal. Ellos, no, tiene que ser un tornado, el Katrina. Sí, las chanchitas Fiat, ¿qué onda? Esas las fabricaban acá en Córdoba, en Ferreira. Lindas, ¿no? También, andadoras, ¿o no? El diseño era italiano, obvio, Fiat. Pero coches, motores como eso nunca más hubo en el ferrocarril argentino. O sea, pero hasta hace no tantos años estaban andando algunas. Sí. Ahí el ramal ese, Temperley a Edo, ¿lo conoces? Sí. El ramal Temperley a Edo. Sí, sí, sí. Ese lo hacía una chancha Fiat. Sí, de Merlo a Lobos también iban las chanchitas. Sí. Que el que pasa por acá son coches, motores. Pero la otra vez, por un incidente que hubo en Casa Grande hace poquito, nada público, cosas de ferroviario. Claro. Hablé con el Borda y el peso, el lastre del tren, me dice, no, más de 25.000 kilos, no. 25.000 kilos para un ferrocarril no es nada, es un vagón de carga pasivo. Che, súper. ¿Y de dónde nace esta pasión tuya por los trenes? Porque sabemos que viene de hace mucho, pero que también es presente. Incluso que hay algunos maquinistas que te han cedido el volante en algún que tiene alguna que otra oportunidad. No sé si se puede decir al aire, esto porque es ilegal, ¿no? Sí. Que Alberto maneje un tren. No sé. Pero. Sí, se puede, si tengo. Ah, ¿tenés carnet? Sí, no lo traje ahora en este momento, no lo puedo mostrar por el micrófono. ¿Tiene licencia para conducir la locomotora? ¿Tiene licencia para conducir? Sí, señor. Chupate esa mandarina. Coche, motores y entrada. Chupate esa mandarina, árbol, mirá. Entrada a todos los puertos del país. Muy bien. Sin hablar con el gendarme. El gendarme lo mira así. Me das un poco de cosa. Se me pone la piel de gallina. Che, y es re adrenalínico, ¿no? Manejar una locomotora. Decir... Pasa que yo nací a una cuadra del ferrocarril Mitre en San Martín. Y pero se ve que había algo en mí que me atraía. Me iba en bicicleta cuando era pibe a los galpones de en San Martín, ahí a qué sé yo, 2 kilómetros de mi casa, 3 kilómetros. Era un galpón donde reparaban las locomotoras, un galpón redondo, ahora hicieron una universidad. ¿Conocés los talleres de Liniers? Sí, sí, sí, el Sarmiento. Yo laburé ahí en ese en esos talleres, pero, laburé un tiempo. Porque el Sarmiento ahí tiene. Los talleres de Aedo también. Los talleres de Aedo ahí también laburé. Bestia. Los ingleses hacían como embragado. Nunca vi tantos tornos en mi vida en un lugar, todos juntos. Ah. Más de 300 tornos. Sí, unos tornos de 4 metros de largo, ¿no? Sí. Uno atrás del otro, así como. Sí, porque las ruedas, las llantas de los trenes se tornean. No es una pestaña y una cosa plana, ¿no? Tiene toda una ciencia cónica, o sea, para que mantenga siempre. Para la estabilidad. Claro, siempre en el medio. Se busca que las pestañas no rocen los rieles. Claro. En las curvas puede pasar, pero bueno. Bueno. Y. No, los ingleses abusaron de las hectáreas. Sí, abusaron. Va desde Villa Luro a Liniers, va el taller. Sí, una bestialidad. No termina. Aedo también es gigante. 25 cuadras, una cosa así. Sí, sí. Bueno, ahí tenemos para hablar largo y tendido. La guita, justamente. La guita que invirtieron. Sí. ¿Vamos a escuchar un tema? Vamos. Así después volvemos y si quieren vamos de vuelta para los ferrocarriles. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Conseguimos algo de otro batero que canta, que es Phil Collins, o no? ¿Tenemos algo ahí en input? Ahí te digo lo que tengo de Phil Collins. A ver, otro batero que canta es Phil Collins. Sí. Que se quedó sordo Phil Collins, ¿no? Se quedó sordo. Tuvo un problema de audición severo. A Notre Dame in Paradise. Mientras más plata tenés, más te pasa, se te caen las cejas, qué sé yo. Parece. A mí me pasó con el pelo. Pero tenés, si quieres lo escuchamos, si no corresponde lo sacamos. No, escuchémoslo, escuchemos sí. A Phil Collins. Decirle basta. Thank you. 7 y 10 de la tarde de este primero de diciembre del 2022. Estamos acá en Radio Roja en el Valle de Punilla haciendo el Sultán del Ritmo con Superman Troglio. Bueno, ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Qué es de locutora vos? ¿Pues era la... ¿Qué tengo? No, tendría que ponerme un poco más de voz de locutor, ¿no? Alberto. Beatriz Taibo, pues. Mirá que tiene. ¿Alguien se acuerda de Beatriz? Tiene instructores, claro, tiene el tipo que le estaba marcando todo el tiempo, pero. Me dijiste, está bien, llevas la batuta del. Me dijiste al aire Beatriz Taibo. ¿Qué te parece eso? Te lo dije, un aire. No, no vamos a pelear al aire. No es bien visto por la oligarquía. No nos peleemos al aire. La oligarquía va a llamar. ¿Cómo están haciendo eso al aire? Peleándose. Que no se puede. Che, hablamos de Australia. Sí, y se viene el sábado, son los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Te asustaste, en un momento pensaste que te tocaba con Francia, ¿no? Qatar. En un momento me asusté, sí. Me dio un poquito de miedito. Pero ¿cómo la pisan los franceses? No lo vi jugar, pero ya vi el Mundial pasado. Anda mal. Los franceses que... Otro de los temas del mundial, que casi todos inmigrantes, ¿no? Son todos. Viste, todos negros. Y sí. De distintos países de África. Y africanos, claro, toda la inmigración africana. Y encima Macron. Bueno, yo quería hablar de dos cosas. Primero, de esta tecnología nueva de medir todo con las cámaras, que bueno, es parte de esta nueva civilización que tenemos, ¿no? Todo con tecnología, pero que. Se anulan goles y hay offside por una uña. ¿Vos te dices? Sí, como pasó con el codo el otro día de automático. Messi, no sé, le pegó con el cuerpo. Cuando perdió Argentina con Arabia Saudita. Sí. No, hubo por un hombro, por un codo, no sé, que quedó en offside. Porque como dice él, el tema es que la pelota tiene un chip. Y tiene una tecnología. La pelota tiene un chip y tiene una tecnología que marca todo. No sabías eso. O sea, en Estados Unidos saben todo lo que haces con la pelota. Hay 26 cámaras que marcan cada ataque. Y eso es una tecnología. Y la pelota tiene un chip. Entonces, toda esa información va a una computadora que la procesa en el momento y se fijan a ver, y ahí miran en la cámara en un sistema tridimensional como el Televín, ¿viste? Pero el otro día, Francia hizo un gol. Al fútbol, ¿no? Festejaron todo, ya pasó esto un montón de veces. Festejaron todo, un quilombo, la gente, los hinchas con unas alegrías. En las cámaras enfocan a los hinchas y están todos desbordando de alegría. Y a los 3 minutos, cuando van a el juez dice no sé qué, vuelve ahí. Y dice, no fue gol. Y la cara de los hinchas, toda una tristeza. Y los jugadores se agarran la cabeza. Antes no pasaba esto. Ahora los jugadores. Puede ser el gol de Maradona, ¿no? A los ingleses con la mano, sí. Ese gol no hubiera pasado. No hubiera podido ser nunca en esta época ese gol. Claro, sí. Hubiera sido gol. Claramente. Hubiera sido anulado por el VAR. El Diego le decía a los compañeros, le decía, grítenlo. Porque claro, él sabía que había sido una trampa. El Diego era un hijo de pedo. Era vivo el negrito, con todo el respeto por los negritos. Se lo digo con cariño. Porque él siempre va a la época en que jugaba que... Jugador de potrero, ese era un capo, jugador de la puta madre. Ya los jugadores de potrero casi existen, o sea, en realidad hoy los jugadores de fútbol profesional salen de clubes de ya más profesionales. El jugador de fútbol antes salía del potrero y en el potrero había alguno y lo llevaba al club. Pero yo recuerdo, perdón Alberto, recuerdo si sos de Boca al mellizo Barro Esqueloto. Si sos de River, Burrito, la Hormiga Díaz se tiraba en el área y le cobraban penal. Y no era penal. El mellizo también. El mellizo era una máquina de fabricar impresiones. Hoy no podrían porque existe toda esa tecnología donde vos vas y te para mí ya no es deporte, ya se convirtió en otra cosa. ¿Y qué es esto? Igual es un tema polémico. Es un tema polémico porque, como vos decís, antes se cobraban cualquier cosa y estabas expuesto a cualquier error. Hoy la máquina te asegura eso. Sin embargo, la máquina en Arabia Argentina falló también. Sí, falló. Porque el humano falló. No, claro. La máquina falló. No, en realidad la máquina no falló. Lo que pasa es que cobran el offside donde está produciéndose la jugada. Pero después, en la otra punta hay un tipo que habilitaba. Claro, esa es la interpretación de la persona. O sea, miran la imagen, pero omiten una parte de la imagen y se quedan con otra. O sea, el ser humano vale un sorón. Está complicado. Hoy me decían, hablaba con alguien y me decían, y van a poner en una máquina el juez de línea, porque está pintado el juez de línea, efectivamente, porque cuando se equivoca, el VAR le cobra atrás. digamos, lo humano del línea. El que hizo la película de Schwarzenegger no le pidió. Y otra cosa, parece que el futuro va a ser así. Otra cosa que viene el mundial. Están todos los jugadores super luqueados, todos tienen tatuajes por todos lados, peinados. Vos viste que antes, sí, antes vos por ahí ibas a, veías al fútbol y veías, no sé, al turquito asado. Hasta medio gordito era. El mismo cuando empezás a ganar mucha plata te tatuás. Explicó un psicólogo. Digo, algún día vamos a tocar ese tema. Me interesa. Agendalo. Yo sé también, así como vos de historia. Sí, no tengo ninguna duda. Todo lo que sepo. Ninguna duda. Me gusta esa teoría de por qué el ajedrez, por qué se tatúan los que tienen mucha plata. Está. Futbolistas en particular. Porque es de por vida el tatuaje, no sé si sabían eso. Sí, claro. Salvo que tengas mucha guita y te pego un... Y aparte ya hay como una obsesión con el tema de tatuaje, hay gente que se empieza a tatuar la cara. Esto es un tema muy interesante. No, los torpes que se ponen... Hay una anécdota. Claudio y Teresa. Y después cambia de novio. Tienes que poner Teresa, poner una... Che, hay otros temas interesantes, ¿no? De Australia. Del Mundial, que estábamos charlando en la previa. El tema del fenómeno político también, los marroquíes le ganaron a Bélgica, ¿no? Contanos un poco de eso, Darbol. No, que hubo quilombo en Bélgica, ¿no? Digamos, esto se jugó en Qatar, Bélgica-Marruecos, y ganó Marruecos, y dentro de Bélgica hay una comunidad marroquí que salió a festejar y la terminaron reprimiendo, imagínate. Todo, ¿no? La gente salió. ¿Cómo fue, Juan? La gente salió no a la solamente calle. Reprimiendo, sí, la gente despertando un espíritu muy nacionalista, digamos, y muy conservador de agarrársela con los inmigrantes, digamos, ¿no? O sea, los mismos belgas. No, terrible. Es una ola que va creciendo, se va desparramando bastante peligrosamente por Europa, el tema de este racismo. Sí, bueno, y en el caso de Brasil también. Es un fenómeno muy complejo todo el avance de la xenofobia, digamos, sí, en todos los lugares del mundo, ¿no? Porque la verdad es esa, que generalmente termina siendo contra las minorías, sobre todo inmigrantes, ¿no? Eso es la naturaleza humana, ¿no? Sí, siempre hubo guerras. Para mí los derechos humanos no van a existir nunca mientras en África un negrito se esté cagando de hambre, un pibito de... ¿Qué derecho humano? O sea, ¿quién invierte en África? Claro. ¿Alguna que otra... Las farmacéuticas. Empresa. Las que más invierten. Que experimentan... Bueno, ¿entendés lo que te digo? ¿A dónde están los derechos humanos? O sea, claro. ¿Qué sé? Si igual te hacen pelota igual. En una manifestación, un señor policía representante de la ley... Te vació un cargador con bolas de goma, te rompen. Prefiero un cachetazo de mamá antes que eso. Los derechos humanos al servicio del capitalismo. Obvio, muy bien. De los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, yo no iba a decir eso, pero bueno, ya que lo dijiste. En cualquier momento aparece el tío Sam, boludo, acá. No, Alberto Superman Trump le decís Estados Unidos. Y se dispara una abanico. Es como la palabra mágica, digamos. Sí. No, amo el trabajo. Los inventos que hacen están locos. O sea, el transbordador espacial. Sí, tienen esa fascinación. Gestos por radio. Sí. La Impala, la Chevrolet Impala, el Cadillac. Esa época de la guerra de los autos. Eso amo. Inventaron, eso está mal, la bomba atómica, pero eso está mal. A pesar del dolor, los guachos inventaron la bomba y hacen lo que se les canta el pepino en todo. Pero me estoy yendo. Sí. No, está bien, igual este es un programa de libre albedrío. De libre albedrío. Sí, por eso estoy comiendo mucha remolacha. Tu ruta es nuestra ruta. Tu ruta es nuestra ruta. Hay que comer más remolacha. Escúchame, cuando estábamos escuchando antes a un batero, ¿te acordaste de una banda que querías escuchar un tema? No hablo muy bien el inglés, a pesar de que estuve en Australia. The Midnight Oil. Y el... Dame un segundo ahora. Sí. Y el tema habla... La traducción es medio como... camas que arden a la noche, algo así, pero no es por algo sexual. Esa banda duró poco, o sea, fue muy buena, vendió, qué sé yo, como 100 millones de placas, llenaron de guita. El cantante es un pelado que cuando escuchen la música se van a acordar, pero en realidad el tema habla sobre los incendios de Australia. Incendios forestales. Sí, que devastan de todo. Muy bien. Bueno, ¿cómo se llama el tema? No lo sé bien en inglés. Yo te lo digo en inglés, pero mal pronunciado, ¿no? The Midnight Oil Beds. Esa es la banda. Ah, perdón. Entonces el tema, ¿dónde está? Beds are burning, ese es el tema, ¿no? Midnight Oil. De incendio o algo así. Beds, camas sería. No era camas, camas que arden, una cosa así. Camas que arden, algo así. Sí. Beds are burning. Va, burning, o sea, va burning. El señor lo está pronunciando mal. Burning. Para los que dicen que no sabías inglés, mirá. Burning es incendio, no es fuego. Fire es fuego. ¡Oh, patrón! ¡Me gusta saber inglés! Las camas están ardiendo, una cosa academia, así. Academia, algo así. Sí. Academia Astroglio. Bueno, ¿escuchamos? ¿Quieren que lo escuchemos? Vamos a escuchar. Sí, escucha. River run. Seguimos en la 90.1 FM Roja de Casa Grande con la operación y el cumpleaños de Juan Martín Cabello, con Mariano Árbol y con Alberto Superman Troilo. Alberto, sí. Rolando Alberto en realidad te llamas. Rolando Alberto Troilo. Bien. Sí. Te hablo así porque cuando estuve estudiando en el ISER. Cuando hablas como... Ahora estoy hablando con la voz común. Claro, tenés que... Si quiero hablar como locutor... Buenas tardes, son las 17:30 horas en la ciudad de Buenos Aires. Así decía el Hugo Guerrero Martínez. Que había... ¿Qué locutor, Guerrero Martínez? Igual que los australianos. Claro. Vos cuando escuchabas esta banda australiana decías que los tipos tenían como una actitud especial y que te gustaba mucho cómo tocaban. Sí, en realidad... No sé si vino a tocar a la Argentina, porque duró poco tiempo. Yo lo vi en la época que porque, gracias a Dios, en la televisión había programas de videos de rock, de música de rock. Y el video de este tema que estábamos escuchando, Camas que Arden, que en realidad habla de los incendios de Australia, tipo a toda la... Australia es extraña. ¿Qué es el demonio del tamaño? ¿El canguro? ¿Qué sé yo? Y que los incendios no son jodas y matan muchos animales. Bueno, y de lo que hablaba, eso es por el tema este, que esta banda duró poco, pero es increíble, a diferencia de la Argentina y otros países como Argentina, generalmente América. Vos salís de América y hubieras nacido en Irlanda y haces YouTube, ¿ven que sabe inglés? U2. Estos son de Midnight Oil, o sea, creo que Aceite de Medianoche. Este tema fue éxito, vendieron como casi 100 millones de placas. Hay que vender eso, ¿eh? En Argentina nos dan un peso por cada placa. En Estados Unidos un dólar. Michael Jackson se hizo la primera vez tuvo que venir un Prosegur a la casa para tener la plata, cuando hizo Billie Jean. Claro. Ahí pegó Madonna también, pero no hay que ir de lo que digo de los australianos, que los músicos australianos son como Australia, raro, al margen de que sean de sangre inglesa, ¿no? Los abuelos vinieron de Inglaterra. Pero Australia debe tener algún efecto raro, porque AC/DC no era una banda pedorra, exactamente. No. ¿Por qué el batero de AC/DC era el mismo batero en comparación a... Mega, que yo el batero tum, ta, tum, ta, tera, tera, tera, tera, tera, tera. O sea, con esos simples golpes, el chabón, que tienen una actitud como los irlandeses cuando hicieron el quilombo, cuando estaban con él, hinchaban las bolas con el ira, que a los ingleses no les gustaba. Los escoceses, son razas raras, qué sé yo, que, como, razas aguerridas. Sí, como los vascos. Es claro. Escúchame, estábamos hablando del Mundial y a mí se me ocurrían dos cosas que para no dejarlas pasar, como para generar un poco de debate y polémica. Viste que Scaloni medio que les dice a la gente, che, los argentinos somos muy exitistas y no vemos el proceso, vemos solo el resultado. Y de hecho parece que el payaso Aymar se emocionó cuando hizo el gol Messi. Como que me pareció bueno que el tipo tirara como una... Siempre, yo también soy re futbolero y me emocioné y tengo a mi hija viviendo en el exterior y me mandaba los videos cantando y mi hijo también, o sea, yo también me emociono, no digo que no me voy a poner en que no me emociono con el fútbol, pero lo cierto es que tenemos una cosa de que todo es vida o muerte, no vemos el proceso, no vemos si, o sea, hoy está bien, hay una infinidad de factores que hacen que uno pueda salir o no campeón. Está bueno eso que dijiste, vida o muerte. Y porque viste, parece que no terminamos valorando un montón de cosas que se dan en el medio. El silencio. Ponele, claro, y es como que bueno, es éxito o fracaso y todo lo entendés, yo creo que tiene que ver con muchas cosas, por ahí nuestra raíz latina, me parece que es algo que estaría bueno que lo somos pensemos. Somos muy calentón, eso es lo que querés. Somos Tano. Yo me acuerdo que cuando tuve la oportunidad de estar en, justamente vos hablabas de Nápoles, cuando estuve en Nápoles yo dije, esto, los argentinos somos esto, ¿viste? Somos calentones, ¿sí? Somos pasionales, sí. Gesticulamos, ¿viste? Todo, y obvio, sí. Todo pasa por la... Todo eso, todo nada. Y me parece que con el fútbol hacemos lo mismo. Entonces sacrificamos, crucificamos a tipo. El otro día escuchaba a un psicólogo del deporte, un tipo que es especialista en tema de deporte, y hablaba, por ejemplo, del tema de Higuaín. A Higuaín, con el tema de los memes, lo hicieron mierda pero durante 10 años. El tipo dice, ¿vos pensás que eso no le hace algún efecto psicológico a Higuaín? Sí. Seguramente que sí. Sí, sí, hay posteos de él donde él cuenta que le costó tiempo de psicólogo poder salir de ese pozo. Pero claro, ¿viste? Y bueno, es un fenómeno interesante para analizarlo, ¿viste? Me parece que tenemos que tomar las cosas un poquito más tranca. El bullying es terrible a veces. Y sí, y aparte esta cosa de que, bueno, ojalá salgamos campeones del mundo, pero si no salimos, igual el equipo ayer funcionó bárbaro y fue un placer verlo jugar. Y otra cosa que nos quedó es el tema de los hinchas de Bangladesh. ¿Por qué no nos contás un poco de eso, Juan? No, interesante el fenómeno que se dio que en Bangladesh. ¿Bangladesh es? Yo decía Bangladesh, sí, pero Bangladesh, ¿no? Sí, Bangladesh. Bangladesh, ahí pegadito a India. Sí. Un país conquistado por los ingleses también, ¿no? Y una colonia inglesa, digamos, que se independizó y que por alguna razón, después del Mundial del 86 y el famoso gol el famoso partido con Inglaterra de Argentina, que ganó 2-1 con el gol de la mano de Dios y el gol, el mejor gol de todos los tiempos, los bangladeses y los indios también, o sea, los hindúes, quedaron enamorados de Messi y de Argentina, ¿no? Y hinchan, o sea, como que toman un poco tiene esa connotación política, ¿no? De esta relación Argentina-Inglaterra, India o Bangladesh. Claro, porque, digamos, por más que uno no quiera o diga que no está bien hacerlo, siempre hay una connotación política detrás del fútbol. O sea, se relaciona, es imposible no relacionar. Entonces, que vos decías, bueno, no hay que mezclar la guerra de Malvinas. Y hacía 4 años que había pasado la guerra de Malvinas. Estaba re reciente. Sí, muy reciente. Súper reciente. No, pero lo loco es que llenaron un estadio de hinchas. Suena, un estadio de hinchas bangladesinos, no sé cómo se dice. Fanático de Argentina. Alentando a la Argentina y gritando los goles con las camisetas argentinas. Todos con las camisetas argentinas. Bubuselas argentinas. Una cosa increíble, realmente. Que gente que nada que ver, que están, no sé, hablaban de la distancia, ¿no? De que está Bangladesh de la Argentina. Que los hindúes son raros. Son raros, sí, pueden ser. No son normales como nosotros, dice. ¿Viste Ganesha, la elefanta? Claro, Ganesha. 100 brazos. Una genia. Los hindúes son raros. No digo que esté mal, ¿eh? Yo lo. Si fuera el dueño del planeta, los dejo. Sí, tengo el mantra de Ganesha que me sigue, que me acompaña. Le respeto el terreno. Porque aparte, no en la India, pero creo que una isla que está pegada nació Freddie Mercury. ¿Nunca hiciste un mantra? ¿Nunca repetiste un mantra para como laburo así? Hacía. ¿No? Interesantísimo. Me tocó un tema muy. A ver. Hacía bastrica cuando era más joven. Ahora no lo hago porque me puede provocar un paro cardíaco. Bien. El que sabe, el que sepa. Contanos, que Bastrika. Yo antes hacía yoga cuando era. Sí, nos has contado. Cuando era una carrocería. Ahora estoy lleno de bollos. Bueno, el Bastrika es un ejercicio que te tenés que sentar en posición de flor de loto, que yo nunca pude doblar las piernas, ¿eh? Y aspirar y expirar, ¿se llama? Obvio, por la nariz, aspirar. Inspiración. Inspirar y largarlo por la boca. Y exhalar. Acompañar con, viste, derecho de cuerpo, así. Subir la mano cuando inspiras y largar las manos. 13 veces, la decimotercera vez, me parece que se oxigena mucho el coco. Estirás con las manos para atrás y como que sacás pecho y al rato ves a Ganesha, ves a Garuda. Garuda era el ganso donde viajaba Krishna. Pero estaba bueno, ¿no? Sí. Estaba bueno hacerlo, ¿no? Sí, hay que tener buen corazón porque parece que. ¿Por qué dejamos de hacer las cosas que nos hacen bien? Decime, porque, Alberto, ¿por qué? Muy buena pregunta. Es una pregunta que la tiro en la mesa. Sí, yo todo el tiempo tengo esa pregunta en mi cabeza. ¿Y qué respuesta te das? Porque y qué sé yo. Que no, que te sentís que estás en un mundo extraño. Me parece que tendría que haber nacido en 1940, en el 39. Fuera de tiempo. Sí, está, eso. Pasa. Che, podemos escuchar un temita, ¿no? ¿Cuál? Claro, yo estaba pensando, ¿vamos a escuchar un tema de Sumo? Me acuerdo, yo tengo una anécdota con vos que es muy divertida, que es que a mí el tema que más me gusta de Sumo se está yendo del océano. Y vos dijiste. Ah, vos, antes que lo diga, estaba pensando en eso. Y vos me dijiste, claro, pero tiene baterías electrónicas. Qué coincidencia, ¿no? Bueno, me pinta azul. Azul. Noche de Paz lo hiciste vos, lo tocaste vos. Noche de Paz. Sí, todo. Ese tema me encanta. Para mí es uno de los más lindos de Sumo. De navideña. Navideña. Bueno, ¿qué escuchamos? ¿Noche de Paz o Estallando de los... Vamos con Noche de Paz, que Juan Martín... Hoy es el cumpleaños de Juan Martín, le vamos a dar el gusto a Juan Martín. Sí. Vamos con Noche de Paz. Ahí mientras lo está buscando Juan Martín. Acá estamos recibiendo saludos desde el Instagram. Pace, vamos a empezar a usar más el Instagram. Saludos de feliz cumpleaños para Juan Martín. Ah, saludos de feliz cumpleaños para Juan Martín. Juan Martín, oye, Checo, feliz cumpleaños, Juan Martín. Vamos a escuchar por el cumpleaños de Juan Martín. Noche de Paz. Sí, señor. Sí, ¿no? Sí, estábamos justamente... Como hormigas en el planeta. Estábamos justamente viendo eso, que era el último bloque del Sultán del Ritmo. Estamos acá en Radio Roja, en Casa Grande, claro. Con Alberto Superman. Quería avisar que estoy comiendo mucha remolacha. Sí, ya lo estuviste repitiendo todo el programa. Ustedes, no, la gente. ¿Y cómo te sienta? ¿Bien? Rojo, bien. No sé. Viste que sabías que la remolacha es súper anticancerígena, ¿no? Me dijeron tantas propiedades buenas de la remolacha. Es muy buena la remolacha. Vino un ángel del cielo a la medianoche bajo el lado de mi cama y me dijo. Le pregunté un montón de estupideces, como todo ser humano que se. ¿De las alas? ¿Qué claro. le preguntaste? Sí, las mi hijo, protegeme, ¿qué va a pasar? ¿Tendré dinero? Cuando le dije tendré dinero, puso una cara. Claro, y se Y agarró y vi que un plato con una. Porque viste que lo pintan con aritas, ¿no? Venían con un plato volador. Ah, ¿no tiene alas? Cuando no, ¿no tiene alas Los Ángeles? Me estás jodiendo, me estás borrando la ilusión mía de Los Ángeles. ¿Cómo te explico? A ver si... Cuando le nombraste a La Plata, el angelito se transformó en diablito y te sacó de hombro. No, puso una intención de que... Pues yo ya vi intenciones de seres así. Todo el tiempo veo seres así. Uh-huh. Está lleno, ¿eh? Sí. La mayoría están todos en Estados Unidos. Uh-huh. Bueno. Y antes que remonte vuelo, que se tome el raje de la pieza, pues se iluminó. Se, tienen luz. No sé por qué tienen luz. Es porque están cercanos a la... Claro, pero no tienen alas, entonces vos decís que no tienen alas. Yo no le vi alas. Después de eso quedé medio choqueado porque... Al final no terminé con lo que... Pero si no tenía alas, no era un angelito lo que te apareció en el sueño. Era otra cosa. Tenía luz, se iluminó el cuarto. Ah. Todo lo que tiene luz, un farol de un auto, la luz no es lo mismo que la oscuridad. Un ángel de luz. Seríamos seres sin ojos. Si fue... ¿Para qué nos pusieron los ojos? ¿Y para qué necesitamos la luz para...? Ver, no, está el Astro Rey. El Astro Rey. Esa es la mejor lámpara. Ningún humano nunca va a ser una lamparita de Ranfibi, qué sé yo. Nunca va a ser una lámpara como el sol. Eso es una lámpara. Atahualpa, cuando pintaba la luna, decía que era el farol de pobre. Y decía, no te adentres en el monte si no ha salido la luna. Pero la luna alumbra con sol, con luz prestada, dice... La luz del sol. Uh-huh. Qué lindo, ¿eh? Bueno, Alberto, escúchame, no, antes de terminar este programa, yo te quería preguntar cómo andabas vos, ¿estás tocando en algún lado? Yo sé que acá está en Punilla. No, no, no, en Punilla hay mucho ajite rock and rollero ahí, acá en Córdoba. Tarde que habías tocado, por ejemplo, el otro día. Mucho reggae, mucho sumo. Yo tuve el placer de verlo el otro día a Alberto tocando en el bar Moya ahí que. La única y última vez. Estás intacto, viejo. La esencia, sí. Ya acá dije, lo que es chaperío y todo eso está todo arrugado. Óxido, fui a varios talleres por el capó que se me abrió andando. Me pegué un palo. Todo, me aceito una serie de palos. Te dije, no, me voy a poner las pilas y lo voy a llevar a un taller mecánico. Claro. Muchos palos, ya la vida te da muchos palos. Seguís encontrando el placer cuando tocas. No solo. Sí. No, estamos hablando de la batería, como ver un ferrocarril de carga pasar por adelante mío. No hay duda que Alberto disfruta cuando agarra la batería. Sí, pero en la gente, mira, lo que yo veo que genera en la gente es algo que tiene más allá que ver que vos tengas que seas el ex de Sumo y que toques un tema de Sumo. Sí. Es como que la gente se da cuenta y valora la técnica y no sé, los juegos que hace con la batería, con los tiempos, que por ahí, bueno, hay que ser Superman para hacer eso. No sé. En eso te sentís espectacular. Me gusta ser atípico, o sea, al menos, no sé qué es la parte artística. Suelo ser chistoso, jodo, rompo las bolas. Tocando la batería hago lo mismo, soy chistoso, jodo y rompo las bolas. Y si estoy tocando con un músico nuevo, no es de turro, globo. Estoy haciendo un ritmo, pum, pum, pa, y por ahí viene el corte y en vez de hacerle ta ta ta ta ta ta, hago ta ta ta ta ta. Y los chabones por ahí se cruzan. Che, pero también hay una cosa de abrazar a tu mujer, a la persona que amás o a un amigo, en el golpe, en el momento que le pego al tacho y le pego al bombo, quiero que los chabones me respondan. La forma de golpear, quizá Luca me la despertó, porque Luca me decía, yo venía de estudiar con el Pato Grosso, técnica, y la pasaba haciendo rulo, que el rulo es el dos golpes por mano rápido, o sea, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Y Luca me decía, no hagas tanto firulete, hacé más simple, como Stephanie, que llora. Digo, ¿cómo que lloraba? No, pues cuando estaba hi-hat, tacho y bombo, que a veces se posicionaba tanto que se ponía a llorar tomando la batería. Que me parece que sí, calidad y no cantidad. Claro. Che, escuchame, y digamos, ¿tenés alumnos? ¿Pensaste en algún momento en poner una escuela de batería como para que... Pues, porque me imagino que mucha gente, muchos bateristas que están arrancando dicen, qué bueno que sería poder tener un par de clases con Alberto que me tire un... Esas cosas raras de... ¿Cómo le enseño que lo tenía entre un ángel en mi pieza? ¿Hay acceso? ¿Se puede llegar a vos si yo quiero aprender batería? No se explica, tiene que escuchar y prestar oído. O sea, yo no zafé de la misma situación que todo nos pasa. O sea... hasta que recién ahora puedo decir que tengo mi estilo, aprendí a afinar una. Afinar una batería no te enseña ningún profesor, a tener tempo tampoco, creo que ya lo mencioné acá. Yo no puedo tocar como Stuart Copeland, pero y lo admiro, el batero de Police. John Bonham, el batero de Zeppelin, era una vez, son íconos, ídolos. Y de todo eso, en toda una época de tu vida, hagas lo que hagas, seas médico, abogado, o algo así, mirá, si sos un abogado de un buen juez, algo así, qué sé yo. ¿Qué pasó? No, están queriendo entrar. Alguien quiere empezar el estudio. ¿Sabés quién? Mientras vos hablabas, yo me quedaba con esto que a veces le hacías unos cortes para joderlos a los otros músicos. Sí. Como que no perder esa cosa de lúdico, ¿no? De juego. Sí, o sea, siento que al caballo, al caballo, obviamente soy un jinete, tengo que. Claro, pero también que está la cosa de joder, de no perder esa cosa de que sigue siendo un juego y sí, te tenés que divertir con eso. Si no me divierto, no, a esta edad. Claro. Ni en pedo me siento nada. Y me gusta medir a los que están al lado mío tocando. O sea, el Fisu cantando, a mí me encanta. Y ahora que el otro día que tocamos en el bar del Ruso, el Mall, subió a cantar, pero en silla de ruedas, porque tiene problemas. Problemas con las piernas. Con la derecha y la izquierda. Fisu, gran cantante. Con el Fisu, sí. Yo bien, porque es aparte un personaje. Cantante y amigo. Sí, y son cosas que con el tiempo uno va ahí construyendo. Saludo, ¿no? Grande, gordito, pedorro. No, el Ruso también, pero la historia, a mí me pasa tocando con el Ruso. Ella ya sabe que yo soy medio como una pachera llena de cables, ¿viste? Es un quilombo. Le gusta y me mira y se caga de risa y por ahí le hago un feel raro de los. Y a él le gusta que haga esas cosas. Sí. Porque al que. Es buen violero el Ruso. Tiene mucho swing para tocar. La banda suena bien. Vos dijiste el otro día cuando toqué en Moore con los anteriores de Zoom. De la banda, lo que hicimos del Ruso el otro día. Sí, sí, sí. Tocaron antes. Sí, bueno, para explicar a la audiencia, porque imagino que están escuchando en Casa Grande, el Ruso y el Fisu son vecinos acá, que son músicos y tocan con Alberto, que tocan por lo general los temas de Sumo, ¿no? Y cuando querés. Sí. Sí. Pero bueno, están afinados, digamos, para hacer un buen show en cuanto a. Y es. ¿Solo temas de Sumo, es? ¿Solo temas de Sumo? Y cover de las pelotas, o sea. Sí. Y también hicimos cover de Tol, no sé si está bien en inglés, Talking Heads. Un tema, que lo podrías poner, si queda tiempo. Psycho Killer. Ahí está. Psycho, asesino psicodélico. Psycho Killer. ¿Qué es? No, psicodélico, psicótico. Nada que ver una cosa con otra. Bueno, una banda que cuando toquen, consumo cuidado, ¿no? Que estén atentos, sí. Cuando se vuelvan a presentar, vayan a verla porque realmente suena muy bien la banda. Sí. Yo la vi, no esta última oportunidad, pero sí la vi otra vez y suena bien. Me gusta cómo suena la banda. Está bueno. Y el Fisu tiene muy buen estilo para cantar también. Sí, sí. Bueno, ni hablar del señor de la batería. Che, no, volvimos con el Sultán. Volvió el Sultán. Hemos regresado luego de unos cuantos días de sí, una semana. Nos tomamos una vacación. Vamos a hacer una promesa al aire, pública. ¿Promesa? Terminar un promesa año. Sobre el bidete. Vamos a terminar el año. El año lo vamos a terminar. Sí. Vamos a hacer un par de programas para terminar el año y en febrero vamos a volver con todo. No sabemos qué significa con todo, pero vamos a volver. Un teatro de revistas, borrón. Bien, en principio este programa ha sido librado al libre albedrío. Albedrío. Así que para cerrar le vamos a dejar la palabra libre albedrío a Alberto para que quiera decir lo que quiera o sacar el tema que quiera hablar y después nos despedimos. ¿Pedir el tema ese? ¿Por el tema? Sí. Sí, pedí lo que quiera. Ustedes condúzcanme porque yo no. No, imposible. Tenemos que cerrar el programa. Es imposible. El programa. ¿Ya? Conducirte a vos es imposible. ¿Ya desde ahora? Sí, vamos a cerrar. ¿Vamos cerrando? Bueno. 8. 7. Bueno, pero decía 6, algo más. 5. 4. Vamos a poner el tema 3, de Europe. 2. La ¿qué? Última cuenta regresiva. Bueno, uno. ¿Con qué tema nos vamos, Alberto? Gracias, Mariano. No, por favor. Gracias, Juan Martín Cabello, cumpleañero. Un placer, ¿eh? Gracias, Alberto Trolio. Como siempre, un placer estar comunicándonos con vos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Una pregunta antes, nada más. Sí. ¿La pasaste bien? Sí. Me alegra que sea. No te convenció, no, me parece. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Juan, no voy a decir el apellido. ¿no? Martín. Juan Martín, sí, Juan Martín. Bueno, ¿con qué tema nos vamos, Alberto? No sé. El que dijiste que te gustaba. ¿De Sumo? No, no, el otro, que dijiste recién, el que estábamos hablando. ¿Cuál tema era? El de Talking Head. El de Talking Head. Ah, eso me acordaba. Eso me acordaba. ¿Vos te pensás que yo me acuerdo otro? No me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, ¿cuál es el tema de Talking Heads? Psycho Killer. Psycho Killer. Bueno, nos vemos la semana que viene. El jueves, más o menos entre 6 y 7 de la tarde, estamos al aire de vuelta. Vamos, coma todavía. Mucha remolacha. Coma remolacha. Y vamos a Argentina a ganarle a Australia. On fire, don't touch me, I'm a real live wire.